Dicen que todos tenemos un día muy importante, el que nacimos, y otro, el del descubrimiento de para qué nacimos. El primero todos lo celebramos con alegría, es nuestro cumpleaños, pero no todos pueden celebrar el segundo, porque existen personas que no han descubierto para qué llegaron a este mundo. Viktor Frankl, el psiquiatra judío detenido en el campo de concentración de Auschwitz, observaba que las personas que no solo tenían en cuenta el día de nacimiento, sino también para qué habían nacido, tenían un ideal que los llevaba a seguir adelante en ese lugar de torturas, a pesar de todos los tormentos padecidos. Había como un fuego interior que los mantenía vivos. Hemos recibido una vocación o llamado a la vida, no para vegetar, sino para vivir en plenitud. Eso sucede cuando descubrimos que fuimos creados para amar con obras. De allí que no permanecemos cerrados, sino abiertos. Nuestra vida no es para sí, sino para abrirnos a Dios y a los demás. En este mundo muchos hemos descubierto a Jesucristo que nos llama hoy. Él nos ha convocado a formar parte de la gran familia que fundó llamada Iglesia, el lugar de los convocados. Esa expresión viene de la reunión de aquellos que tenemos vocación. Hay una vocación única a ser cristianos, seguidores de Jesús. Nos iguala el mismo bautismo, la misma fe, la misma iglesia. Y luego existen diferentes vocaciones de servicio: laical, religiosa, sacerdotal. Lo cierto es que dentro de la iglesia muchos vamos descubriendo lo que significa vivir ligados a Jesús. Esa comprensión no es una cuestión intelectual, sino una gracia que se va desarrollando con el cultivo personal. Es como quien se cultiva en diferentes cuestiones. El que se cultiva capta más allá de lo puramente racional varias cosas. También quien capta vivencialmente a Jesús capta sapiencialmente su mensaje. Eso lleva a un compromiso eclesial cada vez más vivencial. Siempre la vida cristiana es un camino. Allí podemos tener diferentes actitudes: la del que está sentado esperando que lo sirvan, la del que mira, habla, cuestiona, pero no hace nada, y la del que empuja, se compromete. A medida que alguien pone los medios para crecer, se da cuenta de lo maravilloso que es vivir en Dios y comprometerse con la extensión de su reino, con la evangelización, para que otros gusten y vean lo bueno que es el Señor, como dice el Salmo 33. Lo vemos en personas que viven retiros espirituales, en lugares cerrados o en una manera abierta, como son los talleres de oración y vida, en donde surgen laicos que saborean las cosas de Dios y se sumergen en el servicio eclesial, comunitario, con todo el corazón y con toda el alma, encaminados a la santidad, ya que Dios quiere que todos se salven.